Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo, «Señor, 5 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 5». Su señor le dijo, «Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor». Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo, «Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 2». Su señor le dijo, «Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor». Se acercó también el que había recibido 1 talento y dijo, «Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder 2 talentos bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo». El señor le respondió, «Eres un siervo negligente y holgazán, con que sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo. Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que, al volver yo, pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10. Porque al que tiene, se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil echadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes». Bien, siervo bueno y fiel. Comentario al Evangelio por Fray Francisco. Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder 2 talentos bajo tierra. Estas palabras del tercer criado de la parábola reflejan bien la actitud de muchos cristianos ante Dios y su responsabilidad en el reino de Dios a favor de la humanidad. Para ellos, el Señor es un amo exigente y arbitrario, que exige agobiantemente y sin medida, y nos hace sentir esclavos, uncidos a un yugo insoportable de mandatos y culpabilidad. Sin embargo, según la Biblia, Dios no quiere esclavos, sino colaboradores libres y responsables que se comprometen con el plan de promoción y salvación de lo humano, con su ser y su hacer. Porque, en definitiva, no se trata de un capricho suyo, sino del propio beneficio de la humanidad. Ya desde la imagen de Adán en el Génesis, éste aparece como persona que cuida la tierra, su tierra. Y esto corresponde a la realidad y vocación más profunda del ser humano. Se hace haciendo, porque no nace hecho. Se reconoce, tiene conciencia de su identidad, haciendo a través de su actividad consciente y efectiva. Se encuentra pleno, útil, realizado, haciendo. Y en su hacer da de sí, es decir, se descubre más grande que sus propios límites o miedos. Y se da, porque al hacer se entrega a sí mismo en beneficio de los demás. Ser llamado, pues, a la colaboración con Dios en la obra de la creación y la salvación es un privilegio para el ser humano. Encuentra en ello su dignidad como colaborador de Dios, su contribución al bien de las personas y de la creación, su vocación y su puesto en la vida. Quien no vive así, en laboriosidad, consciente, filial y fraterna, es, como dice la segunda lectura, un ser durmiente, una vida vegetativa. Los talentos son nuestras cualidades, habilidades, experiencias, pero sobre todo nuestra propia persona como creyentes. Por lo cual, incluso en las circunstancias de enfermedad o disminución, cuando parece que ya no podemos aportar nada práctico, nuestra manera de ser en fe, esperanza y amor es una contribución esencial y necesaria. Esta colaboración responsable e ilusionante, a pesar de las dificultades, no conoce el fracaso. Puede ser que no consigamos resultados visibles, pero sí frutos. El resultado es exterior al trabajador y depende mucho de las circunstancias sobre las que no tiene ningún control. El fruto nace de dentro, tiene una eficacia misteriosa, y transforma, en primer lugar, al que se ha entregado personalmente a través de su labor, su ingenio y su tiempo. Lo ha hecho más persona y más hermano, más imagen de un Dios que está siempre obrando en favor nuestro. Esta llamada se dirige a todos, y no solo a los que tienen grandes responsabilidades. Es en lo gris de lo cotidiano donde hay que invertir los talentos. Incluso cuando Dios parezca estar, como el Señor de la parábola, tan lejos, que nos ha dejado solos e indefensos en nuestros riesgos. Por ejemplo, en la primera lectura se nos habla de un modelo de mujer que emplea sus talentos. No se puede quedar en referente de la esposa y madre. Abarca toda actividad realizada por mujeres, y también por varones. El rasgo más importante es que sabe hacer hogar, con los de dentro y los de fuera. Igualmente, el Salmo nos habla de un modelo masculino, que sirve también para las mujeres, de un hombre que ha sabido hacer familia, hogar y ciudad. Necesitamos de hombres y mujeres así, contemplativos, los que temen a Dios, que en la acción cotidiana van transformando nuestro mundo en hogar, con Dios en el centro, como Dios mismo lo hace, y gracias a Dios que nos da recursos, horizontes y ganas para hacerlo.